Ya que tú eres maluca. ¡No! ¡Y yo tengo seis! Yo soy honesta, diga. ¡Esta vez qué! ¡Esta vez que te robo en lotería! ¡Y ve que está en la grosería! ¡Ves ahí porque tú estás hablando de la lotería! Diga, Lore, yo soy bonita, una niña bonita. ¡Yo soy una niña bonita! ¡Yo soy buenita! ¡Yo soy una niña bonita! ¡Ves que están los ceros! ¡Ves que están los ceros! Pero sin gritar, no es necesario gritar. ¡Andita, Andita está haciendo bulla! ¿Y está hablando? ¡Como mi hermanita es bonita! ¡Como mi hermanita es bonita! ¡Tío José! ¡Oh, sí, lindo! Yo antes me lo sabía, pero ahora no. Tío José, voy a ver si amiga. ¿No te acuerdas? Tío José. Cántenme, ¿eh? Tío José. Tío José. Voy a ver si me mira. Pues ponle un disco a Beche. Beche, maluco. Déjalo ver. Cántale un disco a Beche, pues tú. Beche es bonito y yo le quiero mucho que lo vea. Déjala que cante, Pipe. Beche es bonito porque yo le quiero mucho. Ella también me quiere mucho porque él me quiere. Porque yo le quiero a él. No, no, no. Andreita también me quiere. ¿Por qué? Porque milagro que sería.